El de hoy es el último miércoles, o la última tarde del año 2024 en miércoles y por tanto nuestro último espacio semanal de consumo en el que contamos con la colaboración, como siempre, de Facua y su secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Te damos la bienvenida a un espacio que viene a resolver cuestiones que los oyentes nos pueden enviar y para ello en el día de hoy hemos seleccionado hasta un total de tres. La primera, vamos a comenzar dándole el pésame a un oyente que dice que su padre ha fallecido y que estaba pagando mensualmente una financiación por una compra. Creo que tenía un seguro, dice el mensaje, vinculado a dicha financiación, pero el banco le dice que no. Quiere saber si hay alguna manera de comprobarlo, que hubiera algún seguro ligado a esa financiación. Bueno, en primer lugar, y como es perceptivo, trasladarle a este oyente nuestras condolencias por la pérdida de este familiar. Y esta consulta me parece especialmente interesante porque la misma duda que tiene este oyente, no ya que tenga la duda, es que yo me atrevería a decir, por la experiencia que tenemos en Facua, que lo que yo voy a contar a continuación es completa y absolutamente desconocido. Y en muchas ocasiones, cuando se produce el fallecimiento de un familiar, pues por desgracia y por este desconocimiento de lo que yo voy a explicar a continuación, pues la verdad que se traduce en una pérdida económica importante para los familiares del difunto. Uh-huh. Me estoy refiriendo a que las compañías de seguro tienen que registrar en un registro que depende del Ministerio de Justicia, todos los seguros que firmen, todos los seguros que contraten con usuario, en los que se incluya la cobertura de indemnización en caso de fallecimiento de uno de los asegurados. Por lo tanto, si yo tengo un seguro de vida y yo no se lo he comentado a nadie, no se lo he comentado a nadie de familia, o directamente, como alguna vez te pasa, lo cogí, lo contraté, me lo cobran todos los años, pero ya ni me acuerdo de la repajolera. Y el día en el que yo firmo un contrato, pues puede verse en la misma situación. O incluso, que es lo más habitual, es bastante corriente que cuando contratamos una hipoteca o cuando contratamos un préstamo personal o cualquier tipo de financiación, que la propia entidad bancaria nos diga, mire usted, firme usted este seguro de vida para de esta manera, si usted fallece, porque sus familiares no se queden con esta carga, sino que automáticamente se le paga al banco lo que se le deba, incluso pudiera ser que le quedara un resto que se le pagaría a sus familiares, porque en algunos casos seguros se firma a lo mejor con una cobertura por el total del importe del préstamo, vamos a suponer que fueran 50.000 euros, cuando la persona fallece pues ya se han pagado 25.000, bueno, pues esos 25.000 se le pagan al banco, pero los otros 25.000 se le pagan a sus familiares. Por lo tanto, contestando lo que nos comentaste, oyente, y sería conveniente que lo recordara cualquiera que nos estuviera escuchando. Siempre que estemos en esta situación, podemos dirigir una consulta, podemos ponernos en contacto por escrito con este registro de seguros con cobertura de fallecimiento que, repito, lo tiene organizado, lo tiene una de las funciones que presta el Ministerio de Justicia, curiosamente, lo digo, porque no es ni el Ministerio de Consumo, ni la Consejería de Consumo, de la que aquí solemos hablar en este programa, sino que en este caso es una función que desarrolla un registro que mantiene el Ministerio de Justicia. En la página web del Ministerio de Justicia está toda la información, con lo cual, poniendo en Google o en cualquier otro buscador de Internet, Ministerio de Justicia, registro seguro fallecimiento, plaf, nos va a enlazar directamente con la página del Ministerio de Justicia en una gestión que podemos hacer completa y absolutamente gratuita, es decir, simple y llanamente vamos a tener que rellenar un formulario que en la propia página web del Ministerio se nos va a permitir descargar gratuitamente, rellenarlo y mandarlo por correo postal a este registro. Y el registro nos va a decir, obviamente tendremos que aportar una serie de documentos, certificado de defunción del difunto y algún documento más, muy sencillito, pero ahí nos van a decir, usted, pues esta persona tenía suscrito tal seguro de vida con tal aseguradora, tal seguro de vida con tal aseguradora y tal seguro de vida con tal aseguradora. Y a partir de ahí los familiares, los herederos del difunto, pues pueden dirigirse directamente a las distintas compañías de seguros y exigir que se le abone la indemnización. Bueno, pues recordamos, Ministerio de Justicia y esas compañías de seguro que tienen la obligación, ¿no?, de registrar ahí todas las coberturas, todas las pólizas que firmen con seguro de vida. Entiendo que aquellas que no tienen seguro de vida no están registradas en ese ministerio. No, estamos hablando, y no todos los seguros de vida. Seguro de vida, seguro de vida, cualquier seguro que incluya la cobertura del fallecimiento. Digo esto porque podía hacer, por ejemplo, un seguro de vehículos que tenga la cobertura de fallecimiento, sí, sí. O que tuviera, por ejemplo, un seguro de hogar, que tuviera, por ejemplo, que en caso de accidente y fallecimiento todo uno de las personas se puede, o sea, todo lo que tenga esa cobertura de fallecimiento y exclusivamente fallecimiento. Digo esto porque se nos ha dado algún caso en la que el problema no es que tenga una cobertura de fallecimiento, sino que tenga una cobertura, por ejemplo, de incapacidad. Imaginémonos, no me quiero poner trágico, con una persona que tiene un accidente de vehículo, está pagando un préstamo, se queda catatónico, obviamente esta persona ya está incapacitada, se podría tirar ese seguro, pero claro, si no tiene la cobertura de fallecimiento, sino que tiene la cobertura de incapacidad temporal, ahí no está en el registro. Digo esto porque sería conveniente en un momento dado revisar esta, como tantas otras cosas, esta cuestión, y que en ese registro aparecieran también por las modalidades de seguro los que no se cubren. Solamente el fallecimiento de los asegurados, sino que te cubra también, por ejemplo, casos de incapacidades permanentes. Repito, porque una capacidad permanente puede ser derivada, por ejemplo, de un accidente de tráfico, de la persona quedarse en coma, esa persona no ha fallecido, con lo cual, mientras que no fallezca, no está metida la cobertura, y a lo mejor sí podemos derecho a algún tipo de indemnización por alguno de los seguros, y eso no se sabe, ¿no? Pues vamos con la siguiente consulta, una consulta que de un caso que arrastra ya más de un año. Dice, el 4 de diciembre del pasado año entregué mi coche a un concesionario como parte del pago de otro nuevo. El ayuntamiento me ha cobrado el impuesto de circulación, por lo que me gustaría saber si no deberían habérselo cobrado al concesionario en lugar de a mí. El ayuntamiento va a cobrarle el impuesto de circulación a la persona que el día 1 de enero aparezca como titular del vehículo, y eso es automático. Si aparece Jesús Yes Herrera, Jesús Yes Herrera. Si aparece Alfredo Pérez Martínez, Alfredo Pérez Martínez. Si aparece Construcciones SL, no sé cuánto, Construcciones SL. Eso es lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Con lo cual, teniendo en cuenta la fecha en la que dice este señor que realizó la operación, a mí me da que, y lo digo por la experiencia también que tenemos en Facua con este tipo de casos, que aquí no había un problema del ayuntamiento. Que aquí el problema ha estado por parte de la empresa a la que le vendió el coche, que no hizo el cambio de titularidad del vehículo hasta después del 1 de enero. Y repito, si lo hizo a partir del 2 de enero y no lo ha cambiado, pues por lo tanto en este caso se lo van a cobrar. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la Dirección General de Tráfico y ver quién es el que tiene la titularidad, cuándo se ha producido el cambio de titularidad de ese vehículo. Y en el caso de que en la persona que le compró el vehículo, la empresa que le compró el vehículo, si no realizó el cambio en la fecha en la que tenía que hacerlo, él le va a tener que pagar el impuesto al ayuntamiento, pero obviamente esa cantidad se la tiene que pagar a él la empresa, porque si se hizo el cambio y en el contrato de compraventa se establecía obviamente que la empresa tenía que asumir el cambio de titularidad, obviamente la empresa es responsable de hacerlo y por lo tanto le podrá exigir al comprador del vehículo que le abone lo que él le va a tener que pagar al ayuntamiento. Pero obviamente lo que no puede es presentarle una reclamación, o también puede hacerle la consulta directamente al Servicio de Recaudación de Diputación, pues sabemos que los ayuntamientos, la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, no gestionan directamente el cobro de los impuestos municipales, sino que lo hacen a través del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz. También puede decirme usted, ¿por qué usted a mí esto? Y le dirá el Servicio de Recaudación, pues que el 1 de enero no usted es el titular del vehículo. Bueno, perfecto, pues ya tenemos ahí la documentación para dirigirnos a la empresa a la que le vendimos el coche y exigirle que nos devuelva el dinero por no haber realizado el cambio de titularidad y, por lo tanto, que me reintegre lo que yo le tenga que pagar a Diputación. Pues vamos ahora con la última consulta. Dice, sin mi consentimiento me han modificado la tarifa de la telefonía móvil. Hace tiempo que no salían las compañías de telefonía móvil en este espacio. Por lo que he realizado la portabilidad de la línea a otra compañía. A pesar de ello, quisiera saber si puedo reclamar el importe que a mi juicio me han cobrado incorrectamente. Por supuesto, es decir, estamos hablando de que aquí se puede poner la reclamación porque el hecho de que ya no tengamos contratado el servicio no quiere decir que no podamos denunciar, no podamos reclamar en este caso un incumplimiento del contrato que teníamos firmado, que ya no tenemos, pero que teníamos firmado con esa empresa. Con lo cual, si esta empresa, sin darle el pertinente aviso, que recuerdo que tiene que hacer un aviso de manera fehaciente, o sea, como mínimo, la empresa tiene que acreditar que le mandó un correo electrónico a este oyente y que el oyente lo atendió y que lo leyó y que por lo tanto estaba notificado. Si no había esa notificación, digo esto, porque no vale que el aviso del cambio de tarifa se haya incluido en la factura, en un faldón, ni que se haya puesto en la página web en el área de cliente, que yo entré en el área de cliente, si lo tengo que traer, yo tengo muchas cosas que hacer para estar todos los días en el área de cliente, a ver si a usted le ha salido de las narices mandarme a través del área de cliente una notificación. Por lo tanto, en este caso, repito, el hecho de que haya realizado, que ya no tenga contrato con esa compañía, no le impide presentar esa reclamación. De hecho, tiene establecido un periodo de un año para poder presentar esa reclamación y, por lo tanto, le puede reclamar a su anterior compañía que le devuelva el dinero que le ha cobrado de más al aplicarle esa nueva tarifa sin habérselo avisado. Pues eso es la manera que tiene que de proceder. Jesús, empezaba el espacio diciendo que este es nuestro último espacio de este año, de este 2024, aparte de desearte, aunque con un poquito de antelación, la feliz fiesta, feliz entrada de año. Te emplazo al próximo año, pero sí es verdad que como vamos a tener ahí una semana en la que no vamos a tener espacio, no sé si te parece recordar un poco la manera que tienen nuestros oyentes y los consumidores en general de contactar con Facua. Pues muy sencillito. A través de internet, y para contactar con Facua, una directamente entrando en nuestra página web facua.org, hay una zona en la que se puede contactar con nosotros rellenando un formulario, o también a través de internet se puede contactar con, bueno, en este caso mediante el correo electrónico. Se nos puede enviar un correo electrónico a la dirección cadiz@facua.org. Por supuesto que también disponemos de un teléfono para atender a los consumidores, es el 688-954-954, 688-954-954, y por lo tanto telefónicamente se puede contactar con nosotros y trasladarnos consulta, denuncia, reclamación, cualquier duda, cualquier asunto en el que podamos serle de ayuda. Bueno, pues son las maneras que tienen nuestros oyentes, consumidores, usuarios en definitiva, de contactar con Facua. Nosotros nos emplazamos al próximo miércoles 8 de enero. Jesús, como siempre, gracias y un abrazo. Un abrazo, y aprovecho también obviamente para a desearte a ti especialmente, pero también al resto de tus compañeros y compañeras, una muy feliz fiesta y toda la suerte del mundo para el año 2025, y por supuesto hacer extensiva esta petición, a hacer extensiva este deseo para toda la audiencia de Radio Brick. Pues ahí queda, Jesús, muchísimas gracias, un saludo.